UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Les saluda Fabiola Pomareda. Gracias por estar en sintonía de UVN Noticias en esta tarde de jueves. Esta mañana se lanzó la Estrategia Comunitaria de Prevención Primaria de la Violencia contra las Mujeres en el Salón Comunal del Barrio García Monje en San Felipe de Alajuelita. Participaron en el evento vecinos y vecinas de la comunidad, oficiales de la Fuerza Pública y representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMO, del Ministerio de Gobernación y Policía y del Ministerio de Seguridad. Alejandra Mora, ministra de la Condición de la Mujer, dijo que se está trabajando de manera conjunta para abordar este problema de forma integral. Estamos convencidas que solo el trabajo conjunto nos va a llevar a un lugar distinto, que esas 50.000 denuncias que las mujeres ponen anualmente por violencia, que las 5 denuncias de violación que se hacen diariamente ante el Poder Judicial, que eso es lo que nos va a mover a ejercer las competencias, la solidaridad y asumir las responsabilidades que en conjunto tenemos. Esta estrategia preventiva se lleva a cabo desde agosto del año pasado en barrios específicos de otros 9 cantones del país. Estos son Desamparados, Heredia Centro, Punta Arenas Centro, Limón Centro, Turrialba, Cotobruz, Santa Cruz, La Cruz y Upala. La viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz, destacó la importancia de las asociaciones de desarrollo como lugar desde donde provocar y promover la participación. Nosotros tenemos en nuestra institución como uno de nuestros pilares a la asociación a DINADECO, a quien, entre otras cosas, estamos replanteándole sus tareas y su papel en el territorio. Creemos que DINADECO, amén del trabajo que ha venido haciendo históricamente, puede ser un potenciador del desarrollo y, dada su cercanía y la organización que, tan cercana al pueblo y a la gente, puede jugar un papel importantísimo en la prevención también de la violencia, en la identificación del delito de trata y, por qué no, favorecer la posibilidad de que menos mujeres sean víctimas de femicidio a manos de sus parejas. El proyecto incluirá campañas de sensibilización e información sobre violencia contra la mujer a toda la comunidad, procesos de reflexión y acción con hombres de diferentes edades y trabajo con niñas, niños y adolescentes. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Así concluimos esta segunda entrega de UVN Noticias para hoy jueves 5 de febrero. Les acompañó Fabiola Pomareda. Nos escuchamos mañana minutos antes de mediodía. Hasta pronto. UVN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.